tener toda libertad, Señor, para recibir, Padre, el alimento de tu palabra. Llévate, Padre, el sueño, llévate, Padre, todo lo que no es tuyo esta mañana de nuestras vidas. Llévate, Padre, la indisposición, llévate, Padre, en esta hora todas estas cosas, Señor. Y trae en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu rocío divino, tu palabra que nos empape en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Y amén, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, tome su asiento. Bendito sea el Señor. Bueno, como ya hemos dicho, en la oración, este es el último domingo del año 2013. Amén. Y siempre me gusta tomar este último día del año, domingo mejor del año, para que le demos gracias al Señor. El último día del Señor, el último día del Señor del año. Y aunque constantemente estamos dándole gracias a Dios, queremos dedicar esta reunión a darle gracias al Señor por este año, ¿verdad? Amén. Es muy importante aprender a ser gratos para Dios, porque Dios ama el corazón que le agradece. Dios ama un corazón grato, ¿lo sabía usted? Amén. Amén. Y cuando llegan estas épocas de fin de año, finalizando el año, siempre es bueno que tengamos nuestro tiempo para examinarnos a cada uno de nosotros y descubrir, bueno, cuáles son esas falencias, esos errores, pecados que hay en nuestra vida, y asimismo descubrir también cuáles son esas capacidades que el Señor nos ha permitido tener. Esas evaluaciones siempre son buenas porque nos ayudan a corregirnos, nos ayudan a ser mejores seres humanos, mejores personas. ¿Dicen amén? Amén. Pero también esas evaluaciones son importantes porque nos ayudan a tener claro qué cosas tenemos que agradecerle al Señor, ¿cierto? De lo que vivimos en el año, pensar en qué vivimos en el año, cuáles fueron las cosas que pasaron este año. Y basados en ese examen que hacemos, en esa remembranza, darle gracias al Señor, hermano. Y a eso vinimos esta mañana aquí, a darle gracias a Dios por las cosas. Y leyendo las epístolas al apóstol Pablo, encontré en ellas tres pasajes bíblicos que son toda una guía de acción de gracias para nosotros hoy. Vamos a ver tres textos básicos hoy, vamos a ver otros, pero vamos a ver tres textos básicos esta mañana, tarde ya mejor, esta tarde. En esos textos básicos vamos a descubrir una guía sobre la acción de gracias. Y quiero que mire el primero, en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 18, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 18. Y en esa primera carta a los Tesalonicenses 5:18, encontrará usted esa primera guía. Dice el apóstol Pablo allí a los Tesalonicenses, les dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ah? Y aquí miramos dos cosas. Pero la principal es que el apóstol instruye a los cristianos a dar gracias en todo, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿qué es todo? ¿Todo qué? Todo es todo. Cuando él dice aquí todo, está incluyendo todas las cosas. Den gracias por todas las cosas. Amén, hermano. Esto incluye dar gracias, aprender a dar gracias a Dios por las cosas que nosotros juzgamos buenas, pero también por las cosas que nosotros juzgamos como malas, ¿verdad? Ahora, permítame explicarle por qué le digo eso, porque nuestra visión es corta, nuestra visión es limitada, en realidad nosotros no sabemos qué es bueno y qué es malo. A nuestros ojos, algo que es bueno puede ser malo a los ojos del Señor, que todo lo sabe. Y algo que es muy malo, una tragedia, puede ser muy bueno a los ojos del Señor, que también todo lo sabe. Pero independientemente de esto que le acabo de decir, la idea es que tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todas las cosas. Por las buenas cosas, por las malas cosas. Hay otros textos al que le quiero llevar en los Salmos, donde nos dice algo muy parecido a esto. Por ejemplo, si mira el Salmo capítulo 34, el versículo 1. Salmo 34:1, mírelo. Salmo 34:1. Allí el rey David nos dice algo muy similar a esto que nos acaba de decir el apóstol Pablo en el Salmo 34:1. Dice allí: bendeciré. Bendecir es alabar, dar gracias, incluye esas cosas. Y dice: bendeciré a Jehová. ¿Cuándo, hermano? Dice allí que hay que bendecirle en todo tiempo. De nuevo está esa palabra todo, en todos los momentos de la vida. Cuando la vida es fácil, la vida es alegre, hay que alabar al Señor, hay que darle gracias al Señor. Pero también cuando la vida se torna dura y difícil, se torna una tragedia, también hay que darle gracias al Señor. Dicen amén. Amén. Él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y luego dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Subraya la palabra continuo. Continuo quiere ser persistente, constantemente. Estará la alabanza en la boca del salmista. La enseñanza es: denle gracias a Dios siempre. Denle gracias a Dios por todo. Ah, amén. Amén. Luego, en el Salmo 145, versículo 1 y 2, el rey David vuelve a decir algo muy parecido, que incluso este era un coro, esos antiguos. A ver si cuando lo lee se acuerda de ese coro antiguo, ¿ah?, que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, eternamente y para siempre. ¿Cuántos cantaron ese coro? ¿Ah? Levante la mano el que cantó ese coro. ¿Sí? ¿Puro Marco Duy o qué? Puro Jesús Adrián Romero aquí, mire. ¿Ah? Haciendo pito. Entonces, dice él ahí: te ensalzaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Ahora, ¿cuándo? Dice él que va a hacer eso. Eternamente, para siempre. Eternamente, dice, y para siempre. Y luego en el verso 2 dice: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Note esas palabras allí. Cada día, todos los días. Y de nuevo vuelve a decir: eternamente, ¿y qué? Y para siempre. Ah, esa es la enseñanza. Alaba a Dios siempre. Alaba a Dios en todo momento. Dale gracias a Dios por todo y por todas las cosas que puedan estar sucediendo. ¿Sí? Y como les decía al comienzo, es bueno entonces que nosotros hagamos esa remembranza, hermano. Que nosotros pensemos en los que nos ocurrió este año. Y que sin escatimar lo que haya sido, seamos personas que gratas delante de Dios. Señor, gracias por estos días de lágrima que viví. Gracias por este valle de sombra y de muerte que pasé. Gracias por esta calamidad que sufrimos. Gracias por este momento difícil. Pero también gracias, Señor, por este proyecto cumplido y por este sueño logrado. Y gracias por esta bendición alcanzada. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ahora, la cuestión es: ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Ah? Y en el mismo 1 Tesalonicenses 5:18, el apóstol Pablo da una razón fundamental por la que tenemos que ser esto, tener esta actitud de agradecimiento, ser gratos para con el Señor. Y luego dice: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Denle gracias a Dios en todo, dice el apóstol, porque esto es la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el querer de Dios. A Dios le agrada esto, a Dios le gusta esto, que sus hijos le den gracias. Los hijos de Dios le dan gracias a Dios. Amén. A los hijos de Dios les nace darle gracias a Dios. Amén. Les gusta darle gracias a Dios. Amén. Se gozan dándole gracias a Dios. Así que aprenda eso, entienda eso. ¿Ok? Ahora, no solo nos dice él que tenemos que darle gracias a Dios en todo, por todo, siempre nos dice la palabra, sino que en segundo lugar nos dice que esas gracias deben ser abundantes, abundantes. Colosenses capítulo 2, el verso 6 y 7, Colosenses 2, 6 y 7. ¿Amén? Amén. ¿Ya? ¿Listos? ¿Dicen amén de resorte o porque ya lo encontraron? Tremendos para buscar en la Biblia. Bueno, dice, por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad así en Él, arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe, así como fuisteis enseñados, dice ahí, abundando en acciones de gracia. Entonces tenga en cuenta lo que le he estado diciendo. Debemos dar gracias en todo. Debemos dar gracias por todo. Debemos dar gracias cuando siempre. Ya vimos eso en el primer punto. Ahora, en este segundo punto nos dice, es algo parecido, nos dice en qué cantidad debemos ser agradecidos con Dios. ¿Qué tan profunda, alta debe ser esa actitud de agradecimiento y satisfacción para con el Señor? La palabra periseu es la palabra griega que usa el apóstol aquí para abundante. Periseu también significa superabundar. Significa ser más que suficiente. Significa desbordar, significa tener de sobra. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de esas palabras se hubiera podido usar aquí. Entonces, vamos a ponerlo así. El apóstol hubiera podido colocar aquí, superabundando en acciones de gracia. ¿Ah? O también, ser más que suficiente en acciones de gracia. O desbordarse en acciones de gracia. ¿Ah? ¿Y qué nos dice este texto entonces, hermano? Que este es el tipo de gratitud que Dios espera de sus hijos. Para un cristiano, toda la gratitud del mundo no es suficiente. No es suficiente. Para un cristiano no existe el momento donde pueda decir, ya he sido lo suficientemente agradecido para con Dios. ¿Por qué? Porque lo que se espera de él es que abunde y abunde. Cuando venga al culto, le dé gracias a Dios. Y cuando haga sus devocionales en su casa, le dé gracias a Dios. Y cuando vaya por la calle, le dé gracias a Dios. La actitud de un cristiano humilde. La gente orgullosa que cree que lo que es y lo que tiene es por ellos, pues no le da gracias a Dios, hermano. No le da gracias a Dios. Cuando usted se sabe que todo lo que tiene y es, se lo debe a Dios, usted le da gracias a Dios. Pero cuando usted cree que eso lo obtuvo por su esfuerzo, que fue usted el que se lo ganó, que fue usted el que hizo lo que hizo, entonces usted no agradece al Señor nada. Cuando usted entiende que lo único que usted merece de Dios es el juicio, es el rayo de Dios sobre su vida, pero que Dios, a pesar de nuestro comportamiento y nuestra desobediencia, nos bendice y nos colma de bendiciones, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Allí somos agradecidos. ¿Recuerdan lo que pasó? La historia aquella del evangelio de esos leprosos que fueron sanados. La recuerda bien, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Que hubo unos que regresando, ¿verdad?, fueron sanados en el camino. Eran 10, 9. Allá se fueron sanos a sus familias, serían a contar la bendición. Pero solo una de estas personas regresó para darle gracias a Jesús, postrado en tierra por lo que él había hecho. Porque eso es lo que hacen los hijos, ¿qué? Hermano de Dios. Bien, entonces aquí dice, abundando. Tiene que abundar. Dígale al de lado, nunca es suficiente. Dígale, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y luego dice, ¿abundando en qué? En acciones de gracia. Fíjese esa palabra, acciones. Acciones. Porque las gracias no solo son de boca. No solo es venir al culto o en una oración decirle a Dios, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por aquello. Sino que las gracias, la gratitud se expresa con acciones. Ahora piense, ¿cómo le puede usted pagar a Dios todo lo que él hace por usted? El aire para respirar, ¿cómo se lo paga? ¿Cómo le paga su salud a Dios? ¿Cómo le paga su salvación? ¿Cómo le paga usted? Piénselo. ¿Cómo usted puede pagar a Dios? Pues le digo, no hay manera de pagarle. Lo que él hace es grande, muy grande, que no hay forma en que nosotros podamos pagarle a él por lo que ha hecho. Pero algo podemos hacer, ¿cierto? Y una manera como de retribuir en algo, lo que él ha hecho por nosotros, es entregándole nuestra vida. Es viviendo vidas de servicio y vidas santas ante él. Es por eso allí dice, abundando en acciones de gracia, que no solo sean de boca, sino también de acto, de actividad, de acción. Amén. Amén. Eso es. Pero que sea abundante. No escasa. No un poquito de acción de gracias. Una migajita ahí de acción de gracias, sino una gran acción de gracias. El apóstol dice, den gracias en todo. En todo. Y luego allá el salmista nos dice, y esas gracias denlas siempre, siempre, continuamente, todos los días, estén dándole gracias a Dios. Y el apóstol Pablo dice, ¿saben por qué? Porque eso le agrada a Dios, esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo del Señor, que ustedes hagan eso. Y luego pasa el segundo punto aquí, y entonces dice ahí que estas acciones de gracia tienen que ser abundantes y no escasas, que nunca es suficiente. Que no existe el momento de la vida donde un cristiano diga, yo ya fui lo suficientemente agradecido. Porque nunca somos lo suficientemente agradecidos. Dada la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que es la que nos bendice, ¿verdad? Pero luego, en tercer lugar, el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 5, verso 3. Efesios, capítulo 5. El verso 3 al 4, Efesios 5, 3 al 4, dice lo siguiente, dice, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Luego dice el 4, ni obscenidades, ni necedades, ni truhanerías inconvenientes, sino antes bien, y de nuevo está nuestra palabra clave esta mañana, antes bien, ¿qué? Acciones de gracia. Él aquí va a enumerar una serie de cosas que no debe mencionar un cristiano, para los cuales no debe usar su lengua. Sí. Vamos a puntualizarlas cada uno. En primer lugar habla de la fornicación. La porneia griega, porneia en griego. La fornicación designa todo pecado de tipo sexual. Todos los pecados de tipo sexual. Cuando uno tiene relaciones sexuales con otra persona que no es casado. Lo que hacen los novios a veces. Lo que hacen los adúlteros, hermano. También fornicación es, por ejemplo, el homosexualismo. Y fornicación es toda aberración, el bestialismo, todas esas cosas que se ha inventado el hombre, toda esa aberración, todo eso, y dice el apóstol aquí, no se nombre que nunca, ni siquiera, se halle eso en tu boca. Luego habla de la inmundicia, acatarsia en griego. Inmundicia es lo sucio, lo corrupto, lo depravado. Y también nos habla de la avaricia. La pleonexia griega, pleonexia, literalmente avaricia, quiere decir el deseo de tener más, el deseo de tener más. ¿Qué dicen en el versículo 3 sobre estas cosas? Dice, ni aún se nombren entre vosotros. Como quien dice, mire, esas cosas son tan inmundas, tan depravadas, tan corruptas, tan asquerosas. La fornicación, la inmundicia, la avaricia. Esas cosas son tan feas que un cristiano ni siquiera debería nombrarlas. Obviamente, mucho menos que practicarlas. ¿Dicen amén? Amén. Eso no le queda bien a santos, dice él. No al presidente, ¿no? Porque ahí dije como conviene a santos. A los cristianos santos no les conviene. No es lo adecuado, no es lo apropiado. Que ni siquiera mencionen esas cosas. No, son santos, gente especial, gente diferente, distinta. Se nos habla de eso. Luego, de hablarnos de la fornicación, de la inmundicia y de la avaricia, pasa a hablarnos de otras cosas. En el verso 4 dice, tampoco debe ni siquiera nombrarse entre los santos las obscenidades, ¿eh? Ni tampoco las necedades, ni tampoco las truhanerías. Bueno, ¿qué es todo eso? Las obscenidades, pues no es muy difícil uno de identificar qué es eso. Las obscenidades son las malas palabras, la grosería. ¿Cierto? Que hay gente que es bien bocona, tiene sapos en esa lengua. Para todo es una grosería. Y aún conociendo a Dios, hermano, para todo es una grosería. Hasta se inventan groserías nuevas. El otro día yo vi, estaban viendo un programa, ¿verdad? Y salió un chino diciendo, dice que, ¡qué carraspanda! Esa es nueva, ¿verdad? Dijo una hermana esta mañana que carraspanda en su tierra era un carro viejo. Pero eso es en su tierra, hermano. Sí, porque uno busca en internet carraspanda, quiere decir despreciable. ¿Sí? Carraspanda, mire qué palabra tan fea se oye eso, ¿no? La carraspanda. Pero hay gente grosera. ¿Qué hay en el corazón de una persona que dice groserías? Si de lo que está lleno el corazón habla la boca, ¿qué hay en ese corazón? Inmundicia. Corazón podrido, lleno de sapos, igual que su boca. Pero así hay gente. ¿Ah? Y dice aquí, mire, si usted es un santo, eso ni siquiera debería nombrarse, nunca debería hallarse una palabra de esas obscenas, groseras, en su boca. Las necedades, es la charla insulsa, esa charla que se convierte en pecado, aunque no diga groserías, aunque no diga malas palabras, es la charla que se convierte en pecados. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo, que de toda palabra necia daríamos cuenta el día del juicio, ¿no? O sea, a veces uno es muy necio con la boca. Comete estupideces, imprudencias con las cosas que dice. Dice, no conviene a santos. Los santos no deberían ni siquiera mencionarse esas cosas en su boca. Y luego habla de truhanerías. Truhanerías designa la conversación grosera y vulgar. Entonces, aquí podemos dar el ejemplo. Esas personas que viven hablando con el doble sentido, ¿no? Dicen la conversación picante. Hack. Tienen la lengua hack. Caliente esa lengua. Entonces, para todo es eso, ¿no? Tratan a las mujeres con doble sentido y las mujeres en lugar de hacerse respetar se echan a reír. ¿Sí o no? Entre ellos, uno ve muchas veces en la radio, escucha chistes, doble sentido. Conversaciones de doble sentido. Le meten lo sexual, el morbo, allá. ¿Está entendiendo? Ahora, ¿qué dice él de esto? Dice, ni siquiera se nombre entre ustedes. Nunca el creyente debe usar su lengua, su conversación, para hablar de estas seis cosas. ¿Pero qué dice? Dice verso 4. Si no antes, y esta es la tercera guía, esta sería la tercera guía, que es, debe ser en lugar de, la acción de gracias debe ser en lugar de, Verso 4, él dice, sino antes bien, en lugar de estar usando tu boca para hablar groserías, para hablar de fornicación, para hablar de avaricia, en lugar de usar tu boca para hablar de obscenidades, úsala para darle gracias a Dios. Amén. En eso, ocúpate en esas cosas. No te ocupes en ese tipo de conversaciones y charlas. Ocupa tu lengua en que le dé gracias a Dios. Acciones de gracia, dice. ¿Está de acuerdo? Amén. Mire que, considerando el tiempo presente, yo aquí, pues, humildemente, ¿no?, añadiría algunas cosas a esta lista. No es que me las quiera pasar yo de Dios ni nada de esas cosas, ¿no? Pero me parece que también en esa lista podría ir la queja y la insatisfacción. O sea, que ahí dijera que la queja, la insatisfacción ni siquiera debería nombrarse entre los santos, sino antes bien acciones de gracia. Porque vaya si somos quejambrosos, hermano. El ser humano tiene un chip allí, me pasa a mí, espero que no sea el único aquí, pero uno tiene un chip allí metido, un chip pecaminoso, un chip del diablo, donde uno vive más centrado en las cosas malas y en lo que no tiene que en lo bueno y en lo que sí tiene. ¿No le pasa? Uno puede citar miles de ejemplos, pero permítame citar este ejemplo. Y no es que yo la tenga contra las mujeres ni nada. Las mujeres son una bendición, son preciosas, son hermosas todas. No, sí son. ¿Ve? El esposo le hace algo malo a la esposa. Y él tiene una dosis diaria, no, mejor dicho, 3 veces al día por 10 años. De esa cantaleta. Y es que usted me dijo un día, y es que usted me hizo un día, y es que usted me dijo, y es que usted me... Y mire, ta, ta, ta, ta, ahí. 10 años en eso. El esposo hace algo bueno, trae una rosa, un chocolate, bueno, tiene un acto de servicio, un acto de bondad. En el momentico ahí, le dice, ay, tan bello, tan lindo, gracias, todo. Se olvidó. ¿Cómo cambiaría un hogar, cierto, si las cosas se invirtieran, verdad? Si más bien estuviéramos siendo abundantes en elogio y reconociendo constantemente las cosas buenas de nuestro cónyuge o nuestros hijos o nuestros amigos, vecinos, que andar siempre puntillando y viendo lo malo de la situación. Amén. Entonces vivimos con una insatisfacción constante. Y lo mismo nos pasa con Dios. Mucha gente cree que Dios le debe algo. Déjeme decirle una cosa, Dios no le debe nada a nadie. Entonces vienen insatisfechos con Dios y quejándose. Es que yo quería, es que yo por qué no tengo, es que eso, y quéjese. Creen que Dios les debe algo, Dios no le debe nada a nadie. Vivimos más centrados en lo que Dios no nos ha dado, por X, Y, él tiene sus razones, en lo que no tenemos, porque Dios no lo ha permitido, que en lo que sí tenemos y en lo que sí Dios sí nos ha dado. Entonces, nuestra oración se vuelve una cantaleta a Dios. Pero yo, ¿por qué no tengo? Pero ¿por qué fulano sí tiene? Pero esto ya. En lugar de ser acción de gracia, se vuelve una cantaleta. En lugar de cantaleta, queja e insatisfacción, démosle gracias a Dios. Y empiece por lo pequeño, ¿no? A un miércoles, les conté aquí a los hermanos algo que quiero contarles, porque la mayoría de ustedes no vienen los miércoles. Se quedan viendo el chavo y esas cosas. Y es que cuando yo tuve el accidente, yo estuve alrededor de, no sé, creo que 15 días, un mes, que no podía salir de la casa. Hasta que fue la primera cita. Entonces, usted ahí encerrado. Y chateé. Y peleé con los calvinistas. Y dele duro a los calvinistas. Y no sé qué. Y vea televisión, porque uno ahí con esa pierna así que no puede hacer nada, y asustado, y bueno, mejor dicho. Y cuando el primer día que mi hermanita querida, hermosa, me sacó en la silla de ruedas a llevarme a la clínica, y yo sentí el viento en la cara, y el sol así, que lo tocaba a uno así, yo descubrí ese día que el viento y el sol son una bendición, hermano. Preciosa, una bendición maravillosa. Lo que es que nos acostumbramos tanto a eso, a esas gracias de Dios, a esas bendiciones del Señor, que ya eso se nos hace nada y poco, y como que si es que él está obligado a darnos eso. Pero sentir el viento así uno en el rostro después de no haberlo sentido un mes es una cosa indescriptible, maravillosa. Uno siente una paz, una satisfacción con la vida. Y desde ahí, ese momento, yo aprendí a dar gracias y a estar contento y satisfecho por esas cosas sencillas de la vida, pequeñas, que se nos olvidan y pensamos que como que Dios está obligado a dárnosla y se nos pasan ya por ahí. Dígame usted, un tinto en una panadería, saborearse un tinto. Pero yo disfruto eso, yo no sé, es que me conformo con muy poco, que sí, pero yo disfruto eso. Y disfruto abrir los ojos en la mañana y sentirme fuerte y vivaracho. Una comida hecha por mí, la disfruto, ¿verdad? Ver el rostro de un niño que sonríe. ¿Se ha visto el hijo de Adriana? La hija, la niña. Esa niña parece hecha en una fábrica, ¿sí la han visto? Divina, divina, no, bonita. Y uno ve eso. Por esas cosas uno tiene que darle gracias a Dios. Es ver sus hijos. Estar en una casa, en un hogar. Esa bendición que es estar uno con su esposa, su esposo, sus hijos en una casa. Es una bendición. Pero uno deja que la insatisfacción y la queja atrape en su corazón y se vuelve amargado y malagradecido con Dios. No debe ser así, en lugar de eso, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a agradecer al Señor. Amén. Y ahorita lo voy a invitar a que hagamos eso, a que pensemos un tiempo primero en esas cosas sencillas que ya se nos olvidan que son una bendición. Y es que usted piense en este año y piense en las cosas que le ocurrieron. Y por todas y cada una de ellas, eleve una oración al Señor esta mañana. Ya, Señor, Dios, vine a este último culto del año y quiero darte muchas gracias por todas esas cosas que ocurrieron en este 2013. Después llegará el tiempo de orar por los sueños, los planes y los proyectos. Pero por hoy, dediquémonos solo y únicamente a dar gracias, porque ya vimos que esa es la voluntad de Dios. A Dios le gusta, a Dios le agrada que sus hijos le agradezcan. ¿Dicen amén, hermano? Amén. Así que, ¿qué espera? Póngase de pie, por favor, rápidamente. Cierre sus ojos. No va a orar, no va a hablar, solo va a cerrar sus ojos y se va a concentrar. Se va a concentrar. Quiero que primero piense en todas esas cosas sencillas de la vida por las que usted se le ha olvidado ya dar gracias. Aquellos detalles de la vida, de su vida, por los cuales usted ya no da gracias. Ahora, cuando salga el sol, por ejemplo, este sol que está haciendo hoy, y sienta el sol en el rostro, dele gracias a Dios. Ahorita que levante sus brazos, dele gracias a Dios por sus brazos. Cuando sienta el viento en el rostro, dele gracias a Dios por eso. Cuando tome un vaso de agua y lo beba y sienta cómo le refresca, dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios por la belleza de una montaña, el rostro de un niño, la sonrisa de un niño, la travesura de un niño. piense en esas cosas pequeñas, por favor, por las cuales usted ya no agradece, se le ha olvidado. El poder dormir, ¿usted sabe la bendición que es poder dormir? Acostumbramos tanto a ser bendecidos que ya creemos que son cosas que Dios está obligado a hacer. Aleluya. Piensa en esas cosas. Qué precioso. Y ahora piensa en este 2013. Pasó este año. Todavía no está orando usted, ¿verdad? Solo piense, ¿qué pasó este 2013? Piense en las cosas buenas que le sucedieron, las que le hacen regocijarse, las que llenan de gozo su corazón. Piense en el valle de sombra y de muerte que tuvo que en la tragedia. Piensa en eso. Piensa en eso, hermano. Piensa en eso. Piensa en eso. Levante sus brazos y empiece a darle gracias a Dios por esas cosas pequeñas, sencillas. Siéntase agradecido por poder dormir. Siéntase agradecido por el sol en su rostro. Siéntase agradecido por la belleza de un paisaje. Ahora levante sus brazos al cielo. Siéntase agradecido por sus dedos, sus brazos. Oh Dios, gracias por esas pequeñas cosas. Un café en la mañana. La sonrisa de nuestros hijos. La salud de nuestro cuerpo. Siéntete agradecido, sea abundante. Rebosa. Dales gracias por el agua que puedes tomar, el alimento que puedes degustar. Thank you. hiciste a través de este ministerio, Señor, este año. Gracias por las vidas convertidas. Gracias por las vidas afianzadas. Gracias por las vidas restauradas. Gracias por permitirnos estar en este lugar y abrir las puertas de este sitio, Señor, para predicar tu palabra. Gracias, mi Dios, profundamente agradecidos. Te estamos en deuda, Señor, una deuda eterna contigo, porque cómo eres bueno, Dios, pero cómo eres bueno, Dios, cómo eres bueno, Señor. Gracias, te alabamos y te honramos a ti, Señor. Dígaselo por última vez. Dígaselo.